Habitualmente, y nos parece un buen momento para ir rumbo a la voz de nuestro columnista Juan Carlos Junio, que es secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, regulares tardes de viernes, ¿cómo va? Bueno, regulares tardes, sí, así que no sé si decir al mal tiempo buena cara, porque hasta eso está difícil, ¿no? Pero estos acontecimientos que se están generando, más que nada a nivel parlamentario, aunque también hubo acontecimientos en sociales y en la calle, hubo un paro general, hubo movilizaciones que creo que hay que registrarlas también, ¿no? Pero, bueno, venimos de algunas derrotas parlamentarias muy importantes, ¿no? Que desde el punto de vista del interés nacional y del interés de las mayorías, ¿no? Esta ley de reforma laboral, que para mí, ustedes saben que yo hablo de una contrarreforma regresiva, ahora a la media sanción ayer de la ley de glaciares, la ley penal juvenil, no podemos más que asumir que esos son derrotas importantes para el mundo de lo popular y desde el punto de vista de los derechos sociales. Ahora bien, una pregunta es qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que hay un... me refiero a la cosa parlamentaria, ¿no? Y hay un debilitamiento del sentido de interés nacional que en realidad debiera ser el interés de las provincias junto al interés nacional, y de eso es una síntesis, una simbiosis que es nuestro mentado federalismo. Hay un debilitamiento de eso porque no puede haber un enfoque exclusivamente regional o provincial ni exclusivamente nacional. Porque si fuera exclusivamente provincial, entonces el petróleo sería solamente de Neuquén y de Chubut, la agricultura y la ganadería, que es una gran riqueza, sigue siéndolo solo de las tres provincias de la Pampa Húmeda, el litio tendría que ser exclusivamente de interés de las dos provincias norteñas, el uranio y las tierras raras, algo parecido, y toda la gran riqueza que se ha acumulado a lo largo de 200 años en la ciudad autónoma de Buenos Aires es una riqueza propia de los porteños, y así podríamos seguir hasta el infinito, ¿no es cierto? Porque este es un país con enormes riquezas, por suerte. Después, entonces, la pesca es de lo que se pesca en la zona sur del país, en los mares del sur, y así podríamos seguir. Yo creo que se está dando un fenómeno, yo diría, de fragmentación económica, cultural y de las identidades. Y lo que acá necesitamos más que nada es tener una visión federalista propia de una nación y con un sentido solidario de lo que es un pueblo. Entonces, cuando se defiende el interés de una provincia, hay que pensar en la nación, y cuando se defiende el interés de la nación, pensar en una provincia. Porque si se ataca a los jubilados, se ataca a los jubilados de Salta, de Tierra del Fuego y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si no hay presupuesto para los jubilados, es un tema nacional y es un tema provincial. Y si perdemos la riqueza minera porque se la llevan entera, se llevan el cacho de montaña por alguna limosna, eso es una derrota nacional, más allá de que deje algunos puestos de trabajo en cada una de nuestras provincias. Así que eso es lo que se expresa en el Parlamento, de algún modo, una suerte de oligarquías locales que solo piensan en ese interés local y de una clase social minoritaria al interior de una provincia, y se deja de lado la visión de que también es parte de un interés nacional, en fin, y en esa debilidad cultural e identitaria actúan los grandes poderes mundiales, en este caso los mineros, de consuno con un gobierno que es funcional a esa mirada, ¿no es cierto?, como es el gobierno del presidente Milei. En fin, quería repasar un cachito esto desde otro ángulo. Bien, es un ángulo interesante dentro de esta semana que ha sido fatal para los intereses de las mayorías populares, y un festín para aquellos que este domingo, 1 de marzo, en una nueva asamblea legislativa con la presidencia del titular del Poder Ejecutivo, Javier Milei, lo que harán es festejar a los modos oligárquicos de siempre el retroceso de las mayorías y el avance de las minorías. Sí, es lo que hizo de algún modo Trump la semana pasada en Estados Unidos y se va a repetir seguramente el domingo. De cualquier manera, Cardos, yo creo que las consecuencias en la vida social y cultural, en la vida cotidiana de la sociedad, el tema de la caída del salario, el tema de la caída de las jubilaciones, el tema de la imposibilidad de acceder a los medicamentos, en fin, la pérdida de trabajo, el miedo a la pérdida de trabajo de los que lo tienen, todo eso va a horadar el consenso, yo creo, del gobierno, va a ir generando una situación en la sociedad de crecimiento del conflicto, y habrá que ver entonces cómo eso se expresa en la conciencia ciudadana, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo que viene en este año 2026. El previo a las elecciones del próximo, ¿no? Que es todo un asunto, ¿no? ¿En qué estado llega la Argentina a la próxima confrontación electoral con los sueños húmedos del mileísmo de duplicar el poder, es decir, llegar a un segundo mandato, y un campo nacional que no parece consustanciado acá u organizado ni en las calles ni en la plataforma respecto a lo que venga? Sí, estoy de acuerdo, es así, no parece consustanciado. Y en realidad hay una situación de debilidad política, de debilidad del proceso de unidad, no se logra articular un proyecto político que se proponga salir de esta catástrofe, ¿no? De cualquier manera, bueno, para mí marzo siempre es un mes de expectativas, porque es un mes de pueblo en la calle, ¿no? El 8 de marzo es un gran momento, va a haber un gran 24 de marzo, por memoria, verdad y justicia, porque creo que hay una sensación de que toda esta agresión con ese paradigma debe tener una condigna respuesta, y yo creo que también va a haber calle por los temas sindicales, económicos, sociales, así que bueno, tratando de rescatar valores optimistas, creo que podemos tener un marzo interesante. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido.